espalda te causará impresión. Sabes que llevo dentro un arsenal más perfecto de la mente, más certera, movimiento del chupón. Esquemo con conciencia, deleito a mi jerga, busco las murallas, estique por montón. ¿Y qué tienes en la mente? Mierda pura, mierda siempre acechando, almas débil con discurso y facción. La esencia de la vida expirando, rimas y melodías respirando hip hop. Latiendo mi corazón al ritmo del tambor, inspirando la esencia de la vida, expirando rimas y melodías, respirando hip hop con mi gente. Latiendo mi corazón al ritmo del tambor. Empieza el temor, oído sensible a la caja, al bombo, a la saturación del bajo que golpea tu pecho. Mi hip hop dotación en la escena, somos más de un millón. Corazones alejados de la mano Babilón, jugamos en tu patio, más puto, más maraco de tu puta corrupción. Hay noches de calor, hay noches de dolor, a la droga afrodisíaca de mi excitación. Provoco a los putos bien peinado, ha llegado mi legión. ¿Qué más quisiera? Romper con las cadenas, emblemas, reglamento impuestas por tirano. Los tachos desgraciados llevan acumulando fortunas y riqueza a costa de flaqueza impuesta por la tele. ¿A dónde llegarán? Al provecho personal. Inspirando la esencia de la vida, expirando rimas y melodías, respirando hip hop con mi gente, latiendo mi corazón al ritmo del tambor. Paso a paso sigo en la lucha consecuente, inteligente, la que mueve, la que grita, la que todo lo salpica. Grito, grito a los vientos que te estás perdiendo el alma, la mente y quiere la salvación. A los vientos que arrasan, desatan sin miedo en laberintos, no puedes escapar. Predica, no practica, doctrina más maldita. A la mente hay que despejar, olvidarle del mundo, que el mundo te condena, el mundo te esclaviza. Y siente mi hip hop, remesón, revertón, diversión. Dime, mires como mires, un pecado capital. Pesadilla cotidiana habrá tu vida amarga. Te podrimos en tu cara a tu puta pantalla. Inspirando la esencia de la vida, expirando rimas y melodías, respirando hip hop con mi gente, latiendo mi corazón al ritmo del tambor. Inspirando la esencia de la vida, expirando rimas y melodías, respirando hip hop con mi gente, latiendo mi corazón al ritmo del tambor. Inspirando, inspirando, expirando, expirando, expirando, respirando hip hop, respirando hip hop, latiendo mi corazón, corazón y corazón. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo